que se llama Antología Impersonal. Él publica bastantes obras a través de su vida, y en Antología Impersonal se recolectan algunos poemas de algunas de sus obras, ¿no? Él, además de ser poeta, también es ensayista. Bueno, Lizalde nació el 14 de julio de 1929 en la Ciudad de México. Aparte de escribir poesía, también escribe ensayo y cuento. Él pertenece a un, de hecho lo funda, a un movimiento que se llama, o que se llamó, el poeticismo, por ahí de mediados del siglo pasado. Ya después hablaremos un poco más acerca de este movimiento. Estudió filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde también dirigió la Casa del Lago y la emisora Radio Universidad. Es director desde 1989 de la ópera del Instituto Nacional de Bellas Artes. Entre 1996 y el 2019 dirigió la Biblioteca José Vasconcelos. Y bueno, actualmente también se le puede escuchar en radio, precisamente en 94.5 Opus, que creo que es una estación del gobierno de Radio Imer, algo así. Y bueno, ahí el maestro Lizalde tiene unas cápsulas en donde recita poesía propia y también poesía de otros poetas. De hecho, estas cápsulas yo las sigo, bueno, personalmente yo las sigo desde hace bastante tiempo. Y también fueron como que un tipo de inspiración para hacer el Alep, ¿no? O sea, nos inspiramos en esas cápsulas de Lizalde para el Alep. Entonces es justo decir que es nuestra inspiración también el maestro Lizalde en ese aspecto. Y como, bueno, les decía, en esas cápsulas de Opus 94.5, que se llaman Memorias y Presencias, Lizalde declama poesía propia y poesía, poesía de otros poetas. Recuerdo una vez que estaba, de las primeras veces que descubrí tanto la estación como las cápsulas, porque ya conocía más o menos la obra de Lizalde, me cautivaron dos poemas bastante geniales. Uno es el de En los campos de Flandes, recitado por Lizalde. Este poema que precisamente está inspirado, no está inspirado, sino que está escrito en primera persona acerca de la Primera Guerra Mundial, de cómo un coronel, un teniente coronel, Jock McCrea, algo así se llama, escribe precisamente estando en batalla. Bueno, se inspira ahí y en los campos de Flandes, y dice algo como: fila tras fila, entre las cruces que marcan nuestras tumbas, y en el cielo aún vuela y canta la valiente alondra, su voz apagada por el fragor de los cañones. Por el fragor de los cañones, ¿no? Entonces es un poema bastante genial que, y bueno, luego es escuchado con la voz de Lizalde, que es una voz, tiene una voz bastante, con bastante presencia, pues desde luego se escucha bastante bien. Y otro poema que también me gustó, que le escuché recitar a Lizalde, es el de Mi Buenos Aires Querido, de Juan Gelman, un escritor argentino que también por ahí anda. Bueno, no por ahí anda, creo que él sí ya falleció. El caso es que también está este modo de recitar de Lizalde es notable, aparte por su voz, por la presencia, por todo la carga emocional que le da a los poemas, ¿no? Es algo como que habría que aprender mucho de él. Y bueno, hoy pues recitaremos poemas de Lizalde. El otro día también por ahí, agradezco mucho, antes que esto, agradezco mucho que se comuniquen conmigo al WhatsApp, o que se comuniquen en este programa al WhatsApp. Y me han sugerido que no hable tanto de teoría literaria o de cosas muy, muy teóricas que, bueno, solo algunos locos como nosotros entendemos. Por ejemplo, me decían algo del espacio, y sí me acordé cuando hablamos sobre Bachelard y la poética del espacio. O sea, que dicen que está bueno, o sea, es bastante

que el oro mismo estalle sin motivo, que un amor capaz de convertir al sapo en rosa se destroce, que tanto y tanto una vez más y tanto, tanto imposible amor inexpresable nos vuelva tontos, monos sin sentido, que tanto amor queme sus naves antes de llegar a tierra. ¿Es esto, dioses, poderosos amigos, perros, niños, animales domésticos, señores, lo que duele? Regresamos a la LEP, gracias por seguir con nosotros. Acabamos de escuchar el poema Que tanto y tanto amor se pudra, precisamente en la voz también de Eduardo Lizalde. Yo les dije que tenía una voz bastante bonita, que tenía una voz con mucha presencia. Es una voz que desde luego se escucha a poeta. Entonces, pues ahí está para el deleite de todos. Vamos a empezar a hablar entonces de la antología impersonal. Esta es publicada en 1986 y tiene un texto, bueno, un fragmento a manera de prólogo, escrito precisamente también por el mismo Lizalde. Es como que a manera de prólogo porque, bueno, está antes del, desde luego que habla en sí del texto o del libro, pero es muy cortito y quiero leérselos para poder entender esta como que recopilación. Antología impersonal pudo llamarse la presente. Una personal hubiera sido acaso más amplia o breve, pero distinta. Comprende el libro poemas de los siguientes volúmenes: Cada cosa es Babel, de 1966, El tigre en la casa, de 1970, La zorra enferma, de 1974, Casa Mayor, del 79, Memoria del Tigre, del 83, así como algunos otros no incluidos en volumen, publicados en revistas o inéditos. Contra lo que suele suponerse, no resulta fácil para el autor comprimir libros de poemas concebidos como unidades, como series trazadas alrededor de un tema o varios. Igualmente difícil es, por lo menos, que comprimir una novela. Pero a eso obliga el espacio y el respeto a la paciencia de los lectores. Justamente aquí Lizalde está diciendo que, bueno, no podemos, o según él no se pueden como que aislar los poemas, hacer una recopilación, a una antología, no puede hacerse tan a la buena de Dios, porque los poemas son como precisamente como unidades, los libros son como, los poemarios son como unidades. Y entonces todos van, digamos, encauzados como por un hilo conductor, ¿no? Entonces aislarlos a veces se vuelve un poco imprudente porque, bueno, algunos poemas se van o bien dando sombra o bien dando luz entre ellos. Sin embargo, sí podemos entender un poema no aislado, pero sí como el mismo, ¿no? Porque los poemas son también unidades en sí mismas. Me acuerdo que el otro día, bueno, ya tiene, no sé si recuerdan un programa del que hablamos sobre la belleza. Hablamos sobre la belleza y precisamente declamé, bueno, recité un poema, el de Bellísima, de Miguel Lizalde, y obviamente no sabía, bueno, no les dije ni siquiera de qué poemario era y solo lo vimos así como el texto mismo y bien puede entenderse. Igual, también es justo decir que en efecto hay hilos conductores en los poemarios que nos dan mejor a entender en qué sentido va el poema o el poemario entero. Y más al ratito vamos a ver un ejemplo bien, bien claro en donde eso se puede apreciar, que es precisamente uno de los mejores poemarios, yo creo, de Lizalde, el de Beatriz, no, La ciudad ha perdido su Beatriz, pero eso es más, un poquito más adelante. Cuando abrimos Antología Impersonal, el primer poemario que nos encontramos, la primera parte, es un libro que se llama Cada cosa es Babel. Cada cosa es Babel Es un poemario que hace una pequeña reflexión sobre la lengua y sobre la poesía. Más que sobre la poesía, sobre la lengua. Bueno, antes que eso también vamos a... Bueno, les voy a explicar así muy rápidamente lo que es el poeticismo para entender. Para entender también, para ir como que jugando un poco con las ideas, ¿no? Irlas relacionando. El poeticismo a grandes rasgos es un movimiento que busca... darle claridad a los poemas, buscar la originalidad de los poemas a través de un análisis de la propia poesía. Poeticismo tiene dos ejes. Primero, el análisis del poema, que nosotros, por ejemplo, nosotros ya hemos hecho análisis del poema de poemas acá y decimos que la metáfora y que esto y que aquello y que shalala. Eso es sería como que un primer paso. El segundo paso es ya hacer una producción con eso que ya sabemos que es la metáfora. O sea, para hacer una metáfora, el poeticismo te dice, primero tienes que saber cómo se hace una metáfora. Primero tienes que entender qué es y cómo se hace para poder producirla, ¿no? Dejando un poco de lado la poesía automática, ¿no? El lenguaje es automático, nuestro lenguaje es automático. Despegarnos de esa automatización del lenguaje y por tanto de la poesía y hiperracionalizar lo que se está diciendo. Es decir, una palabra en el poeticismo va a ser trabajada una y otra vez con tal de que la metáfora que queremos decir o que queremos inventar sea lo más original y clara posible. A grandes rasgos ese es el poeticismo y de hecho, en un ensayo posterior del mismo Lizalde, que se llama Autobiografía de un fracaso, critica o explica, mejor dicho, la decadencia de este movimiento poeticista, ¿no? Dice por ahí que por eso se llama la Autobiografía de un fracaso, porque dice, bueno, esto que nosotros queríamos hacer finalmente no fracasó por esto y por esto y por eso, ¿no? Entonces, una vez entendido más o menos qué es el poeticismo como movimiento, este movimiento que busca renovar la poesía, pero a través de una hiperracionalización, es decir, como si quisiéramos desentrañar los mecanismos de la poesía solamente para hacer una nueva poesía, ¿no? Cuando, por ejemplo, el romanticismo no funciona así, cuando el surrealismo no funciona así, cuando la poesía no funciona así. Porque la poesía es un discurso más libre. Los poetas que de pronto se inspiran y escriben algo, sí lo hacen bajo reglas, bajo ciertas, reglas que obviamente se van inventando, pero es una escritura un poco más libre. Y el poeticismo lo que trata de hacer es eso que tiene de automático, no hacerlo tan automático y hacerlo un poquito más maquinal, por así decirlo, más estructurado. En fin. ¿Para qué nos sirve esto? Para, por ejemplo, entender el poema de Cada cosa es Babel, y que dice así, dime tu nombre, cosa, tu desnudo tejido, por el nombre y sus cáñamos seguros, bestia que el solo grito de su cazador ya enjaula, mosca en su claustro edénico de miel, oveja ensoñada por el copo de su ovillo futuro. Cosa, ¿cómo te llamas? Si el nombre humea por tu cuerpo como la trépeda, la trepadora escrita, la hiedra de frutos salivares, urdida flor a flor con tu materia, si te llamas entonces, ente bautizado, que la lengua pule en su taller sonoro. Cosa veloz, coherente o desarticulada, te llamas ángel, col, ruina o memoria, no eres más, sin embargo, nada te agrega por tener ese nombre que te lame como un halo de oliva, o una guirnalda de avispas transparentes sobre tu cuerpo sudoroso de existencia, cosa menor, ajena, cotidiana, sin medidas, lampo corpóreo, bloque vivo de sueño, espectro arenoso y azul de la vigilia. Mira correr la turba de tus nombres en distintos idiomas, cada cosa es Babel, como cayendo de un rostro con lengua dividida por 70 navajas. Mírate atravesar sin daño alguno, por estos que se vierten sobre ti, vinagre en auras copas, grito loco de saurio para tu cuerpo de grulla. Y en cambio mira el mar del nombre que mereces llevar, pega en tus carnes, arroja nidos de cangrejos en tus aledaños, fabrica o reconstruye con tu arena viejos monstruos diluidos, forja serpientes de metal con los anillos extraviados. no es todo el poema, me faltaron algunas estrofas, obviamente por tiempo, pero la idea central es esta, la de cada cosa es Babel, y se entiende porque, bueno, obviamente tendríamos que remitirnos al episodio del Génesis, en el capítulo 11, donde precisamente Dios hace que los hombres empiecen a hablar en lenguas diferentes para confundirlos. Y entonces, así, cada cosa se convierte en una multiplicidad de lenguas. Cada cosa es Babel, es decir, que cada cosa se llama de mil y un maneras, tanto cuantos lenguas haya para designar aquella cosa. Entonces, aquí, por ejemplo, es importante saber cómo funciona la lengua, ¿no? Y eso también ya hemos una vez ya explicamos más o menos eso. Y decir, bueno, las palabras no son las cosas, eso ya lo tenemos claro. Porque si las palabras fueran las cosas, sería imposible designar a cada cosa por su nombre. Entonces, como las palabras no son las cosas y como cada cosa puede tener mil nombres para nombrársele, cada cosa entonces es Babel. Ese es un ejemplo bien claro del poeticismo que busca o que buscaba Lizalde en sus poemas, precisamente para poder entender un poco este movimiento. También es importante conocer un poco de otros textos, por ejemplo aquí pues la alusión religiosa, ¿no?, que hace del Génesis, ciertas metáforas que son bastante ásperas, por así decirlo, como dice, como cayendo de un rostro con lengua dividida por 70 navajas, ¿no? O sea, esas 70 navajas que son probablemente, podríamos también pensar en la bifurcación de las víboras cuando sacan la lengua, o por el número de lenguas que se hablan después del episodio de la Torre de Babel, ¿no? O sea, en fin, podríamos nosotros interpretar otras cosas. Y bueno, el poema está ahí y termina diciendo: esta es la cosa muda, el trino degollado que me lleva por nombre, dice el nombre, un aura, o propala esta gloria, esta razón de mago en la cocina, denso estar de la cosa entre las cosas por el mundo, ¿no? Entonces, también tendríamos que, por ejemplo, preguntarnos de las palabras, cuando tienen una carga, digámoslo así, semántica de otras personas que lo han dicho. Bueno, en fin, eso es precisamente lo que no queremos llegar precisamente por esta sobreexplicación a veces que damos. Vamos a la pausa de la media y vamos a escuchar una canción. Por tu amor estoy llorando, por tu amor lo vivo hoy. A mis amigos les pregunto, ¿qué Explora tu mundo a través del mundo. Bellísima. Y si uno de esos ángeles me estrechara de pronto sobre su corazón, yo sucumbiría ahogado por su existencia más poderosa. Rilke, de nuevo. Óigame usted, bellísima, no soporto su amor. Míreme, observe de qué modo su amor daña y destruye. Si fuera usted un poco menos bella, si tuviera un defecto en algún sitio, un dedo mutilado y evidente, alguna cosa ríspida en la voz, una pequeña cicatriz junto a esos labios de fruta en movimiento, una peca en el alma, una mala pincelada imperceptible en la sonrisa, yo podría tolerarla. Pero su cruel belleza es implacable, bellísima. No hay una fronda de reposo para su hiriente luz de estrella en permanente fuga. Y desespera comprender que aun la mutilación la haría más bella, como a ciertas estatuas. Regresamos a la LEP. Gracias por seguir con nosotros. Primero escuchamos la canción Por tu amor del grupo Isis. Y luego escuchamos otra vez al maestro Eduardo Lizalde declamar su poema Bellísima del poemario La zorra enferma. Este poema, como les dije el otro día, hace rato ya lo habíamos visto aquí en el Alep. Y bueno, hablábamos de la belleza y de la imposibilidad de la belleza y que la belleza podría ser paradójica, etcétera, ¿no? Precisamente hace rato estaba yo haciendo lo que les dije que ya no haría, que era como que sobreexplicar o irme muy, muy, muy allá, muy profundo. En fin, uno se acostumbra a ciertas cosas, pero es bueno rectificar. De la zorra enferma, aquí en este poemario de la zorra enferma, que desde luego es una sección que viene igual en Antología Impersonal, hay otro poema muy bonito, bueno, bastante genial, que se llama La bella implora amor, que precisamente es el sujeto lírico, por así decirlo, bueno, el sujeto lírico como también le llamamos, no sé si podría ser la misma bellísima, ¿no?, de la que está hablando Lizalde, pero esta otra bella le reclama a Dios por hacerla bella, ¿no? Le dice ciertas cosas así de, como recriminándole y como diciéndole, pero tengo que odiarte por esta perfección, ¿no? Tengo que odiarte por esa pericia torpe de tu excelso cuidado. Me has construido a tu imagen inhumana, perfecta y repelente para los imperfectos, y me has dado la cruel inteligencia para percibirlo. Pero Dios, por encima de todo, sangro de furia por los ojos al odiarte, cuando veo de qué modo primitivo te cebaste al construirme en mis perfectas carnes inocentes, pues no me diste solo muñecas de cristal, manos preciosas, rosa repetida, o cuello de paloma sin paloma, y cabellera de autoreola girándula, y mente iluminada por la luz de la locura favorable. Entonces, este poema también podríamos, podríamos sacar muchas cosas de él, pero el tema principal es como que el reclamo, ¿no? El reclamo de tanta perfección. Decía Borges también que tanta belleza duele. Dice, uno de sus maestros, no recuerdo quién, que de hecho se dice que despertaba en la mañana y de pronto decía, oh Dios, que no haya tanta belleza, ¿no? Pero aquí lo dice desde la perspectiva del espectador. Y aquí en el poema es de la perspectiva de la belleza misma, ¿no? La belleza misma reclama a Dios por ser tan bella, ¿no? Entonces, eso también, desde luego, es poético. Otro de los poemarios que está incluido en la Antología Personal es El tigre en la casa. Y de este poema de este poemario me llama la atención justamente el segundo poema, que se llama El tigre. Hay un tigre en la casa que desgarra por dentro al que lo mira, y solo tiene zarpas para el que lo espía, y solo puede herir por dentro, y es enorme, más largo y más pesado que otros gatos gordos y carniceros pestíferos de su especie, y pierde la cabeza con facilidad, huele la sangre aún a través del vidrio, percibe el miedo desde la cocina y a pesar de las puertas más robustas. No miro nunca la colmena solar, los renegridos panales del crimen de sus ojos, los crisoles de saliva emponzoñada de sus fauces, ni siquiera lo huelo para que no me mate, pero sé claramente que hay un inmenso tigre encerrado en todo esto. Este poema podría ser una analogía, bueno, no analogía, no, perdón, una comparación a un cuento de Julio Cortázar que se llama Bestiario, y que está precisamente en el libro que se llama Bestiario. Este último cuento habla sobre una muchachita, una niña, que va a se va a pasar de vacaciones en casa de unos parientes, y en la casa de esos parientes hay una presencia que todos describen como un tigre, ¿no? Y entonces todos andan cuidando del tigre. Es un poco surrealista, ya no es... Es así, todo es el Bestiario de Cortázar, todo es así. Y este tigre es como una presencia, ¿no? Que anda por ahí por la casa, deambulando, y todos se cuidan un poco de él, y el tigre es así como que omnipresente, ¿no? Y todos tienen un comportamiento pues, bastante extraño, precisamente porque le temen al tigre. Lizalde se vale no solamente del tigre, sino de otros animales para expresar ciertas emociones o ciertas condiciones humanas. Desde luego, lo que nosotros podemos identificar en Lizalde a través de la antología impersonal es más la presencia de la figura de un tigre o del tigre como tal, ¿no? No solamente por este poema del tigre ni por el poemario El tigre en la casa, sino a través de otros poemas. Es más presente el tigre. Por ahí hay otro en donde solo menciona los colores negro y amarillo, y de inmediato uno lo asocia, ¿no?, con ese tigre. De hecho, creo que es el que sigue, ¿no? No recuerdo. No recuerdo que de otros poemas hace esta alusión solamente a una presencia así como que omnipresente, sin mencionar directamente que es un tigre. Otros animales, por ejemplo, es la zorra enferma. De hecho, la zorra enferma es otro de los de las secciones que viene aquí en Antología Personal, y es otro poemario. Y hay uno que es muy curioso, que se llama, bueno, es un poemario completo que se llama Beatriz, la ciudad ha perdido su Beatriz. Desde luego nos recuerda Beatriz, Beatriz, la de Dante. Y de hecho ya habíamos hablado de Dante, y todos los caminos conducen a Dante, por lo menos ahorita también. Si vamos a recordar, Dante en la Divina Comedia va a casi a santificar a Beatriz. Tan es así que, si recordamos, la pone en la Rosa de los Justos casi junto a María Madre de Dios, ¿no? Entonces, es un lugar de honor en la Rosa de los Justos, el que ocupa Beatriz, a través de la palabra de Dante. Bien, lo que va a hacer Lizalde en este poema es destrozar, o mejor dicho, desmitificar a la figura de Beatriz, y la va a comparar con una perra. Así, todo el poemario, que son son 16 poemas, le va a decir: oh muerte, ¿qué ha de morir de ti? ¿Qué carne dañarás de muerte? ¿Qué has de matar si ella está muerta? ¿Qué cosa ha de ser cosa tras su muerte? ¿Qué dolor dolerá si ella no duele? Viva, era muerte, y ahora que no vive 50 veces muerte,

Regresamos a la LEP, gracias por seguir con nosotros. Y justamente ese es el poema al que me refería hace rato, el Gato Grande. Es el poema número 12 de Casa Mayor. Casa con Z, de casar, ¿no? No de casa de hogar, Casa Mayor. Es otro poemario que viene incluido en la antología impersonal. Y si se dan cuenta, solamente dice dos veces la palabra tigre. Sin embargo, ya antes, por otras marcas, por otras palabras que están en el poema, desde luego nos remiten a la idea del tigre, ¿no? Aunque no se hable de él directamente, el gato grande, el colosal divino, ¿no? La luciérnaga enorme, densos amarillos, por ahí dice. Si los demás irracionales supieran difugar la muerte, su muerte, ella tendría forma de tigre, ¿no? Como esta bestialidad, como esta, como este tipo de fatalidad, ¿no? Si se pudiera, si nosotros como, voy a hacer una metáfora nada más, una comparación, si nosotros como búfalos suntuosos, ¿no? O anillados reptantes o reptiles, o como roedores, le pusiéramos una figura a la muerte, esta sería la del tigre. Esa fatalidad, ese destino que es irreductible. Lizalde le pone forma de tigre, por lo inmenso quizá y también por lo pasional. También recuerdo un poco a un poema de Cortázar que se llama Los Amorosos, en donde dice que el jardín juega como un tigre, ¿no? O algo así. Y de hecho también Borges escribía mucho sobre los tigres y tenía como que una afinidad, una afición al rojo y al negro y al amarillo del tigre. O sea, es una figura bastante suntuosa, ¿no? La que muchos poetas le imprimen. También tiene Lizalde en este poemario ciertos tintes políticos. Hay un también en el poemario de La Zorra Enferma. Hay un poema que se llama Perdón, querido Karl, y justamente se habla de Karl Marx, de Carlos Marx, el padre del comunismo, y le dice: Perdón, querido Marx, la soga estará siempre al cuello de alguien, el Estado es eterno, el hombre será siempre lobo artero del hombre, la plusvalía famosa y sus vampiros, P sobre V y todo eso, seguirán chupando de algún modo sangre humana. No sé qué afinidad política tenía Lizalde, sin embargo, aquí como dice Perdón, querido Karl, da a entender que se está disculpando porque tal vez se dio cuenta de que no, ese no era su camino político, ¿no? Y como que algo le dolía o algo se tenía que, por algo se tenía que disculpar, ¿no? Desde luego esto ya es sobreinterpretación, otra vez, que es lo que no queríamos llegar. Revolución, tienda de la mano, ¿no? Otro poema así medio político. Hay unos poemas que son bastante más nos quedamos, perdón, con la desmitificación de Beatriz. Como a través de ese poemario sabemos de antemano que Beatriz está en La Rosa de los Justos. Bueno, Lizalde la baja de ahí y le dice, y dice al final del poema, dice al final del del poemario algo bastante, pues un poco áspero, por así decirlo. No es que la trate mal, sino que simplemente solo se trata de eso, yo creo que solo se trata de eso, de desmitificar la figura de Beatriz que ha puesto Dante. Murió la perra, oh Dios, su muerte ha sido la más sucia trampa, late enredor atmósfera de púas, se cierra sobre mí, su muerte ajena, su muerte a propias garras y colmillos, frustró mi mano, congeló estos odios hambrientos para siempre, condenó esta daga a la inocencia. Murió la perra impune y nadie la habrá de rescatar del césped blanco en que hoy retosa, y no despertará del sueño sin raíces que ata su fronda infame al cuerpo. Si uno lee este poema así, y por su lado, desde luego podríamos pensar que es una perra, pero ya hablando bien, siguiendo el hilo de todo el poemario, desde luego es la desmitificación de Beatriz. Ya nos vamos, muchas gracias por seguir con nosotros.